¿Recuerda los aviones que existían en ese momento en el batallón para el tiempo que usted realizó el servicio militar? Sí, había varios pequeños aviones llamados Cessna, había uno llamado Nocker y dos aviones Fiat, que eran los más grandes. Bueno, que lo conocíamos como el Hércules pequeño, el Hércules o el Hércules italiano. Bien. ¿Para qué se utilizaban estos dos, estos aviones Fiat, si lo recuerdan? En transporte de carga, o sea, Ah. eran aviones no de transporte de pasajeros, sino de transporte de carga. Bien. ¿Recuerda en particular si esos aviones se utilizaban con alguna frecuencia que más o menos se respetaba? Sí, en mi recuerdo, por lo menos los días que yo estaba de guardia, hacían vuelos los días, el recuerdo mío quedó con que era martes y jueves a la noche, ¿no? Capaz que era otro día, pero yo casualmente lo recuerdo como martes y jueves, así me quedó el recuerdo mío. Bien, y qué era lo que sucedía o qué para qué se utilizaban esos abuelos, esos aviones, bueno, en el horario que acabo de indicar? Bueno, en esos días, concretamente, ¿qué se cargaba dentro del avión? No lo puedo ver, yo estaba en la torre de vuelo. Sí, Claro. lo que sucedía era que partían, horario nocturno, atardecer, noche temprana, y que se cargaban a través de camiones que venían desde una ruta interna. Eran camiones cerrados, no del ejército, era allí notorio esto, pues nosotros veíamos todo verde. Uno está en el ejército y en ese entonces todo era verde, los vehículos eran verdes. Bueno, estos camiones en particular eran camiones civiles, cerrados, tipo transporte de sustancias alimenticias. Esos camiones pasaban al lado de la torre de vuelo, al pie de la torre de vuelo donde yo estaba, por eso sí sé que entraban esos camiones. Y se dirigían a cabecera de pista, donde los Bien. esperaba ya en marcha los aviones. Dígame, ¿cómo era la entrada de estos camiones al lugar que usted acaba de indicar? ¿Cómo transponían, digamos, no sé si a lo mejor cerca de la torre de vuelo había algún tipo de control o de puesto de guardia? Debajo de la torre de vuelo había un soldado de guardia. Y en los distintos puestos de acceso había soldados de guardia, comandados por suboficiales y oficiales, por supuesto. O sea, al pie de la torre de vuelo había un soldado de guardia, el camión ese pasaba al lado del soldado de guardia, el cual, por supuesto, cuando venía ese camión, el soldado de guardia se tenía que correr. No es que el soldado de guardia paraba el camión, pedía documentación en la orden era, el soldado de guardia, como viene ese camión, a pesar de ser civil, se debía correr y ese camión entraba a velocidad constante hasta la cabecera del. ¿Y usted sabe, digamos, por orden de quién el soldado que eventualmente? Bueno, era por orden seguramente del oficial de turno, de guardia ese día, y además por uso de costumbre. Todo soldado que hacía guardia ahí sabía que cuando venía el camión civil cerrado a toda velocidad se corría, lo pasaba por arriba. Bien. ¿Se lo conocía con algún nombre a este camión? No, para mí eran camiones civiles de transporte de sustancias alimenticias. Sí. Los fiambreros también se los conocía, porque era el típico camión que transporta refrigerado, o puede ser refrigerado, cerrado atrás, hermético y civil. Yo no lo conocía con ningún nombre en particular. Tiempo después supe que lo decían el fiambrero. El soldado que estaba de guardia se debía correr. Era imposible identificar quiénes eran las personas que conducían y el acompañante del que conducía. Seguramente eran personas de Fuerzas Armadas, ¿no? Por algo se les liberaba la entrada de la forma que se liberaba. Además, no entraban por los puestos habituales. Recuerdo que el batallón tenía un puesto de guardia que venía de una quinta cercana, que era la quinta donde estaba el comandante en jefe. Creo que era Videla, algunas veces. Dijo que tenía Videla en el lugar. Era como si fuera la quinta presidencial, pero en este caso era la quinta del comandante, ¿no? La En división Campo de Mayo. de campo. cuartel de aeropuerto no tenía acceso a rutas, era interno, o sea, a lo que yo me refiero, era camino, esos caminos eran internos, vendía de otros cuarteles, de otras zonas militares, o sea, no tenía acceso a la 202, a la ruta 8, ni ningún camino civil, digamos. Los camiones estos que venían, venían sí de un lugar interno que no era esa guardia que le digo, que le manifiesto que era asfaltado, que era algo muy prolijo, sino venían de un camino interno de tierra.